Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Radio Cósmica Libre, dedicado a Ixchel Music, una disquera brasileña enfocada en dar voz y visibilidad a talentos femeninos dentro de la música electrónica. Hoy tenemos el enorme gusto de conversar con una artista que está marcando la diferencia en la escena techno. Monique Rocha, mejor conocida como Monique. No se despeguen porque terminando la entrevista escucharemos un set a cargo de ella. Monique es DJ y productora de São Paulo que representa a la perfección el poder de las mujeres al mando de las pistas de baile en Brasil. Su experiencia artística ya le ha valido presentaciones memorables en los festivales más importantes de Brasil. Tras una reciente gira en Egipto, la artista ha conquistado nuevos seguidores con sets explosivos y bien elaborados, moldeados por la máxima influencia del techno y del house. Hola Monique, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. Es un placer enorme poder compartir un poco de mi historia y mi música con ustedes. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la música y qué te llevó a ser DJ y productora? Comencé muy joven, yendo a conciertos de banda de rock y teatro. Tuve la ayuda de mi primo Eric al inicio de mi carrera. Él también era DJ y me enseñó mucho. Desde entonces supe que quería me dedicar a la vida de música. ¿Recuerdas la primera vez que tocaste frente a una audiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue en una fiesta en un club pequeño en Fortaleza, Ceará. Fue una locura porque todavía no sabía tocar muy bien. Tuve que improvisar, pero fui en una experiencia mágica. Sentí una energía tan fuerte que entendí que eso era lo que yo quería hacer para siempre. ¿Qué influencias musicales marcaron tu estilo y te llevaron al techno y house? David Drame y Chris Liberato fueron mis primeros grandes influencias. Me enamoraré de sus sonidos, de su fuerza y autenticidad. Soy artista que me marcaron mi carrera y entender el techno intenso, libre y con muchas personalidades. Dentro de tus inspiraciones, ¿qué papel han tenido otras mujeres artistas en tu desarrollo musical? Las mujeres siempre fueron una gran inspiración para mí. Estoy muy agradecida de todas las amigas y colegas porque sí soy, sin un apoyo y sin energía no estaría donde estoy hoy. Creo que cuando las mujeres se apoyan, pasan cosas poderosas. Soy muy grata, muy, muy, muy grata a todas las mujeres, todas las niñas. Vamos ahora a un corte musical y volvemos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Regresamos con nuestra invitada especial, Monique, DJ y productora de São Paulo. En esta segunda parte queremos hablar de su colaboración con Nichelle Music, este sello brasileño que busca abrir espacios a las mujeres en la música electrónica. ¿Cómo conociste Nichelle Music? Conocí Nichelle Music a través de Moon, mi grande amiga en Brasil. Estoy muy agradecida con ella y con el selo por todo lo que hace por las mujeres de la música electrónica. ¿Qué te motivó a colaborar con ellas y qué significa para ti formar parte del sello? Para mí fue una grande conquista. Lancé mi álbum Entre Ecos y Silencios y también un single junto con Elisa Audi, una musicista brasileña increíble. Ser parte de Exa Music que me hizo sentir que todo el esfuerzo vale la pena. ¿Qué diferencia encuentras al trabajar con una disquera integrada y liderada por mujeres en comparación con otros espacios de la industria musical? Siento que somos más empáticas, más sensibles, las colaboraciones fluyen de una manera muy natural, con cariño y respeto. Me encanta trabajar así. ¿Crees que proyectos como Nichelle Music están logrando abrir nuevos caminos para las artistas emergentes? Sí, totalmente. Viajé a un festival en el Panamá, llamado Tribal Garden, gracias al selo, y esa experiencia transformó mi vida por completo. Nichelle Music me abrió las puertas, pero también me mostró el poder de la unión entre las mujeres del mundo. Soy muy grata. Vamos de nuevo a un corte musical y volvemos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Thank you. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Seguimos conversando con Monique en este especial de Radio Cósmica Libre junto a Ixchel Music. Queremos entrar en un tema fundamental: la representación femenina en la escena del tecno. ¿Cómo vives tú, de manera personal y profesional, el hecho de moverte en una escena históricamente dominada por hombres? No fue fácil, pero aprendí a transformar los desafíos en impulso. Yo me siento fuerte y orgullosa de representar a tantas mujeres que luchan por su espacio. Creo que cuando una mujer llega, muchas otras también llegan con ella. ¿Qué cambios has notado en los últimos años respecto a la presencia femenina en la música electrónica en Brasil y fuera del país? Cada vez hay más mujeres inspirando, escenando y ocupando su lugar. Eso me enche de esperanza. ¿Qué acciones colectivas crees que hacen falta para garantizar más espacios y reconocimiento para las mujeres artistas? Necesitamos seguir creando redes, colaboraciones y espacios seguros para las mujeres. Apoyarnos entre unas otras a partir de los conocimientos y abrir caminos juntas. Es una unión que lo realmente combina con la escena de la música electrónica. Vamos de nuevo a otro corte musical y volvemos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Llegamos al último bloque de esta entrevista especial con Monique. Queremos cerrar mirando hacia adelante, pensando en las nuevas generaciones de mujeres DJs y productoras que sueñan con hacer carrera en la música electrónica. ¿Qué consejo le darías a una chica que está empezando a tocar o producir y siente que el camino es difícil? Le diría que confíe en su proceso, que no se compare con nadie. Cada camino es único y la constancia es o la construcción de la historia. Si realmente ama la música, todo vale la pena. ¿Qué herramientas o aprendizajes consideras más importantes para abrirse paso en esta industria? La paciencia, la disciplina y amor por todo lo que haces. También recuerdo que la persona que te inspire, que te impulse adelante, que faças tú pensar como que tú eres, como que hablas, que faças tú planejar, te refletir en todo, la energía, en todos los trabajos. ¿Qué le dirías a las jóvenes que buscan inspiración y referentes femeninos dentro del techno y la música electrónica en general? Le diría que miren en su alrededor, que hay muchas mujeres increíbles haciendo historia ahora mismo, que se inspire, pero que también confíen en su propio estilo y en su voz única. ¿Cómo imaginas el futuro de la escena con más mujeres en roles protagónicos? Lo imagino libre, diverso y con muchas nuevas perspectivas. Cada mujer que entra en la escena trae una historia diferente, una emoción nueva y eso transforma la música. Monique, muchas gracias por compartir tu historia, tu visión y tu música con nosotras y nosotros. Fue un placer tenerte en este programa especial de Radio Cósmica Libre en colaboración con Ixchel Music. Monique, ¿hay algo que quieres agregar o decir a nuestra audiencia? Muy feliz de compartir mi historia con ustedes y espero pronto para estar en México para vivir esta conexión de cerca. Y no se despeguen porque a continuación escucharemos un DJ set a cargo de Monique. Muchas gracias, Monique, por tu tiempo y tus palabras. Les invitamos a seguir a Monique en sus redes, a conocer más de su música y a apoyar a las mujeres que están transformando la escena electrónica en Brasil y en el mundo. Hasta la próxima. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Thank you. Thank you. Thank you. heart. Must be. Leave it like that. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.